Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos una tarde más al Delirio, ahora en Radio ELA. Vamos a estar todos los jueves desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche y también estaremos en Radio Utopía los domingos de 4 a 6 de la tarde y en Alicante, en Radio Activa. Bueno, y hoy en el Delirio tenemos diferentes contenidos. Vamos a empezar ya porque llegamos un poco tarde y vamos a hablar al ojo del patio maravillas y vamos a hablar con Tony, que nos va a hablar sobre ello. También hablaremos sobre la situación del barrio del Cabañal en Valencia. Y bueno, Derek nos ha traído la situación también de los mineros en Chile, de una huelga que se está celebrando, bueno, que han empezado los mineros. Bueno, y os dejamos ahora sí con la entrevista sobre el patio maravillas. Bueno, pues aquí estamos en el delirio. Tenemos aquí a Tony, portavoz del Patio Maravillas, para que nos cuentes, ya que el pasado 5 de enero fue desalojado. Y bueno, ya seguramente todos os habéis escuchado y habéis visto noticias al respecto, que también al mismo día por la tarde, ¿no?, en la manifestación de rechazo a este desalojo se ocupa otro edificio, también en el barrio de Malasaña, en la calle Pez, número 21, si no me equivoco. Pues empecemos desde el principio. ¿Qué es lo que pasa el domingo? O sea, perdón, el 5 por la mañana, el día 5. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación para seguir contando una vez más todo lo que está pasando estos días. Efectivamente, el martes 5 por la mañana se cumplió la orden de desalojo que teníamos ya, que era efectiva desde hacía un mes y medio, desde mediados de noviembre. Desde ese momento en el patio habíamos estado haciendo permanencias para defender simbólicamente el espacio. Nos temíamos que en estos días navideños, un poco con las vacaciones generalizadas, los días un poco más de despiste y tal, se podía cumplir la amenaza de desalojo, y efectivamente así ha sido, ¿no? El día casi de Reyes, ¿no? Como regalo de Reyes de la policía y de la delegación de gobierno nos llegó este desalojo. Además, a una hora en la que ya no lo esperábamos, fue ya casi a las 10 de la mañana, cuando la mayoría de la gente que estaba haciendo permanencias ya se había marchado a trabajar y solo quedaban 3 personas dentro del edificio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el desalojo se produjo con bastante normalidad, sin ningún tipo de altercado. Nosotros también lo queríamos así. Y pusimos en marcha el sistema de alerta que habíamos diseñado a través de SMS, email, etcétera, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera venir a apoyar lo antes posible, y bueno, tuvo bastante resultado porque venían más de 150 personas a apoyar ahí, lo más cerca que nos dejaron acercarnos, porque el dispositivo policial era tremendo. Pero bueno, en general la valoración que hacemos de la jornada al final es buena. Luego por la tarde se convoca una concentración a las 8 en la plaza del 2 de mayo de rechazo, ¿no?, a este desalojo. Si quieres seguir contando a partir de ahí. Sí, efectivamente, bueno, la primera acción que no teníamos planteada como muestra de ese rechazo al desalojo y para sentir un poco todo el apoyo de la ciudadanía de Madrid, que el patio durante estos 2 años y medio ha tenido, pues era esta concentración, ¿no?, en el propio barrio, en esa plaza emblemática del 2 de mayo, que tanto tiempo llevan intentando quitarnos, ¿no?, a la gente de la calle, a la cultura, a los movimientos sociales, etc. Y bueno, el resultado también fue tremendo, ¿no? Alrededor de 2.000 personas nos concentramos allí, y luego pues lo mejor del día, ¿no?, tras esa tristeza y decepción del desalojo de lo que ha sido la Casa del Patio durante 2 años y medio, pues el poder hacer esa manifestación improvisada por todo el barrio e ir a parar a lo que ya en ese momento empezó a ser el patio 2, ¿no?, o todavía no sabemos cómo lo vamos a llamar exactamente, pero supongo que será así, y que es efectivamente en la calle Pez número 21. Uh-huh. Tengo entendido que también habéis estado en el clavo en otro... En cuanto a la empresa que está detrás de la calle Pez número 21, ¿nos puedes comentar un poco qué...? Pues la verdad es que no tengo la información muy detallada, porque con todos estos días de caos en los que, bueno, unos estábamos encargándonos de unas cosas, otros de otras, etcétera, pues, y limpiezas, la limpieza del edificio que ha sido lo que ha centrado la actividad ayer y hoy, ¿no? Pero sí, en principio el edificio era una inmobiliaria llamada Procasa, ese era el cartel que figuraba en la fachada, en el que se hablaba de una obra iniciada hace unos años y que había quedado paralizada. Y la información que tenemos es que esta empresa parece ser que se ha visto afectada por la famosa crisis inmobiliaria y que prácticamente ha cesado su actividad, ¿no? Entonces incluso ha llegado a vender gran parte de su patrimonio a otras empresas, pero que a su vez estaban como ligadas a ella misma. No tenemos muy claro cuál es exactamente el proceso que ha seguido este edificio, pero bueno, en cuanto lo tengamos toda la información ya verificada, ya pues, la difundiremos convenientemente, ¿no? Pero vamos, en general, lo que básicamente la idea es esa, ¿no?, que es una empresa que está ahora mismo en crisis, en bancarrota, como lo queramos decir, y por lo tanto la obra que se supone que estaba proyectada ahí lleva parada varios años, ¿no?, sin perspectiva de que se vaya a reanudar. Luego, otra duda que me surgía, antes del verano ya tenías la orden de desalojo, ¿no?, pero se ve paralizada porque tiene unos fallos, si no me equivoco, administrativos, ¿no?, en los juzgados o algo así. No, no exactamente así. Bueno, la orden proviene de diciembre, enero, es decir, hace un año exactamente. Y nosotros inmediatamente lo que hicimos fue presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. Y por lo tanto, durante todo este año no se ha dilucidado este recurso hasta finales de noviembre, ¿no? Mientras tanto, también ha proseguido lo que era la marcha del juicio, de la fase previa al posible juicio en el juzgado número 48 de Plaza de Castilla. Durante todos estos meses hemos pasado por ahí a declarar las 57 personas que estábamos autoinculpadas. Y finalmente este juez mantenía la orden de desalojo, pero como estaba paralizada por la Audiencia Provincial, hasta que esta le ha dado el visto bueno, por eso se ha puesto ya en marcha de manera efectiva a partir de noviembre del año pasado, hace 2 meses, ¿no?, hasta que ahora se ha cumplido. El proceso judicial del número 48 sigue su curso, es decir, eso es independiente, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que ese juzgado intentará archivar la causa, pero no lo sabemos, no sabemos por dónde va a reaccionar. Nosotros mantenemos las declaraciones de inculpaciones de las 57 personas y seguimos adelante, ¿no?, con esa reivindicación de que lo que ahí estaba sucediendo era algo legítimo y que consideramos que no hay razones suficientes como para que haya una sentencia en nuestra contra. Y luego la pregunta del millón, al menos dentro de los movimientos sociales, el tema de las negociaciones que ha habido, que se ha puesto tanto en duda, tal, ¿podrías explicarnos qué tipo de negociaciones han llevado a cabo? Más que negociación, lo que ha habido hasta ahora es un inicio de un proceso de diálogo, ¿no? Que para nosotros desde el primer momento estábamos abiertos a ello, ¿no? Diálogo tanto con las administraciones públicas como con todo el mundo, ¿no? O sea, en general el diálogo, la apertura, en ese sentido creo que ha sido uno de los leitmotivs fundacionales del patio en general, ¿no? Y es algo de lo que lo ha caracterizado mucho. Entonces sí que había desde el primer momento la intención, por un lado, de que el patio fuera un proceso de largo alcance, ¿no?, que no tuviera una vida corta, ¿no?, como muchos otros espacios sociales que ha habido en la ciudad, y que lamentablemente siempre cuando hay un desalojo, cuando se rompe esa dinámica, ¿no?, es muy difícil continuar adelante con todo ese trabajo acumulado. Para nosotros era importante el crear un espacio de continuidad y de proyección a largo plazo para todo eso, y veíamos que una de las vías fundamentales para ello era el conseguir, primero, una legitimación y una legitimidad social muy importante, y segundo, también el reconocimiento por parte de las administraciones públicas, ¿no? Eso no significa ni muchísimo menos plegarse a sus condiciones ni nada por el estilo. Cuando entablas un diálogo con alguien, lo haces partiendo de tus propias posiciones, intentando mantenerlas lo máximo posible, ¿no? Y si no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, pues no se llega, y cada uno por su lado, ¿no? Y si se llegan las condiciones adecuadas, pues adelante. Pero nosotros es que ni siquiera estamos en una posición de hablar todavía de nada de eso. Simplemente ha habido 4 o 5 reuniones con diferentes estamentos del ayuntamiento, tanto con el concejal de centro como con el área de urbanismo en sus diferentes partes también, y simplemente se ha hablado un poco por hablar, ¿no? Nosotros en primer lugar lo que planteamos era una solicitud de expropiación del edificio para que luego fuera cedido a la ciudadanía de Madrid, en concreto al barrio de Malasaña, en la manera en que se considerara oportuno, pero esta solicitud fue rechazada de antemano por parte del ayuntamiento. Entonces a partir de ahí se empieza a hablar muy en el aire sobre otras posibilidades, ¿no? Pero que sobre ninguna de ellas ha entrado a pormenorizar, ¿no? En cualquier caso, nosotros estábamos pensando, desde antes de que se hiciera ya firme la amenaza de desalojo, en sacar un texto largo, bien explicado, en el que se contara todo esto, como lo habíamos vivido nosotros, pero al final, bueno, toda la amenaza de desalojo, las permanencias, etcétera, cortó el proceso de redacción y debate de ese texto, porque queríamos que estuviera bien debatido, bien consensuado, antes de compartirlo con todos esos compañeros de otros movimientos que se preguntan qué está pasando, cuál es realmente el proceso que está viviendo. Pero yo creo que quizá ahora es un buen momento para retomar ese debate interno, esa redacción de un texto, y que podamos compartir entre todos y seguir debatiendo, ¿no?, sobre realmente qué cosas positivas, qué cosas negativas, qué alcances puede tener el iniciar, el meterse un poco en este barco, ¿no?, de hablar con todo el mundo sin miedo, ¿no?, y de empezar a ver qué posibilidades hay de continuidad para un proyecto como el patio, ¿no? Ahora mismo se le está exigiendo también a la administración que donde estaba la antigua sede del patio Manavilla no se ceda, por así decir, a la especulación y se ceda, ¿no?, a dotaciones del barrio. Sí, nosotros, una de las cosas que sí que en general parece que ha habido acuerdo con el ayuntamiento en esas reuniones que ha habido, por lo menos ellos se han mostrado así, si ahora se desdicen estarán cambiando de opinión, por no decir mintiendo, es que no se iba a recalificar este edificio, ¿no?, que actualmente, el de la calle Acuerdo número 8, quiero decir, que actualmente está calificado como de uso dotacional privado, es decir, que tiene que tener un uso social, ¿no?, bien sea el que tenía antiguamente, el de ser un colegio o algún tipo de recurso para el vecindario, aunque sea de propiedad privada. Entonces ellos lo que dicen es que esto se va a respetar para evitar el que haya un enriquecimiento especulativo por parte del propietario con la construcción de viviendas normalmente de lujo, ¿no?, que es lo que suele suceder con este tipo de espacios. Este compromiso existe, nosotros seguiremos insistiendo para que se mantenga, y por supuesto como objetivo de más largo alcance el que no solo se mantenga esa condición de uso dotacional privado, sino que pueda seguir presionando para que pueda haber esa posible expropiación o cesión a colectivos del barrio de alguna manera, ¿no? Es decir, para nosotros tiene un valor simbólico muy importante ese edificio, y vamos a seguir peleando por él en la medida de nuestras posibilidades. Además, habéis seguido de todos modos por la vía de la ocupación, por así decir, la histórica de la ocupación, ¿no? Y habéis ocupado en la calle Pez. ¿Qué esperáis para este nuevo centro? La gente, la mayoría de colectivos seguirán en el patio, ¿no? Sí, eso espero, vamos, esa es la idea, ¿no? Evidentemente, siempre que hay un cambio de lugar en proyectos sociales como este, pues se producen cambios, ¿no? Algunos irán a peor, otros irán a mejor. Las condiciones del espacio de momento no son las mismas, porque esto es un edificio de viviendas, aunque son viviendas grandes y aunque la planta en general del edificio es muy grande y son también 5 plantas, o sea que son más metros incluso que el anterior patio, el de acuerdo número 8, pero bueno, necesitará bastantes obras, acondicionamiento durante todas estas próximas semanas para poder tenerlo listo lo antes posible y que las actividades puedan recomenzar, ¿no? Bueno, pues yo creo que por nuestra parte nada más. Si aquí, ¿no?, queréis decir alguna cosa. Si no, pues, ¿quieres decir algo tú para terminar? Nada, simplemente dar las gracias, por supuesto, a todos los medios alternativos, las radios libres comunitarias que estáis siempre ahí apoyando a todos los procesos sociales y dándole voz, y a todo el mundo que ha estado siguiendo toda la amenaza de desalojo del patio, apoyando en las permanencias, a que han seguido organizando actividades, que en el fondo es lo fundamental, lo que le ha dado toda esa riqueza al patio durante todo este tiempo, ¿no? De toda la gente tan diversa y plural que ha pasado por ahí, que se ha encontrado, que ha debatido, que se ha comunicado y que ha vivido muchas cosas juntos. Y gracias también por el apoyo del día del desalojo, la manifestación, no sé, para nosotros fue muy importante sentir todo ese arrope de la gente, así que gracias. Bueno, pues enhorabuena por el nuevo sitio y esperemos que os vaya bien. Por nuestra parte nada más, ¿no? Pues pasamos a... Pues eso, muchas gracias. Y vamos a escuchar un momentito de música antes de pasar con el siguiente tema, si os parece bien. Pues nada. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, y después de estos minutos musicales, pasamos a escuchar la siguiente noticia por parte de Derek. Sí, hoy vamos a hablar de una huelga que se está dando en Chile. Más concretamente, pues los trabajadores del complejo minero estatal de Chuquicamata, que es, por cierto, la productora de cerca de unos 550.000 toneladas de cobre al año, es decir, cerca del 4% del cobre mundial, iniciaron este lunes una huelga en demanda de mejoras salariales. Los trabajadores de Chuquicamata aprobaron el pasado 28 de diciembre el inicio de la huelga, tras rechazar una propuesta de la compañía que incluye un bono por unos 23.000 dólares y un reajuste salarial de 3,8% más otros beneficios. Esta propuesta fue rechazada ya que los trabajadores buscaban igualar las condiciones de los trabajadores de la minera privada escondida de la gigante BHP Billiton, también en el norte de Chile, que recibieron por su parte 28.000 dólares y un 5% de aumento salarial en noviembre pasado. En cuanto a las posibles consecuencias de esta huelga, sobre todo para la empresa, Humberto Fernandois, que es gerente de desarrollo humano de Codelco, cifró en 8 millones de dólares las pérdidas diarias producto de la paralización. Ante el temor a la falta de abastecimiento en los mercados mundiales, personas de la empresa señalaron que los compromisos de enero serían cubiertos con reservas que alcanzan al menos 30 días. Es decir, por ahora la empresa, a pesar de la huelga, que ya ha terminado, pero bueno, en su momento tenía la posibilidad de aguantar 30 días en producción. Realmente a partir de ahí ocasionaría bastantes problemas dentro del mercado mundial. Entonces, por esta misma razón, el gobierno lamentó profundamente la movilización de los trabajadores, ya que afecta a una de las mayores fuentes de ingresos para la hacienda chilena, ¿no? Entonces, Michelle Bachelet ha dicho: "Hicimos todo lo posible porque se revirtiera, pero no fue posible. Esto no le hace bien al país". Entonces, esto lo dijo, como acabo de decir, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, sobre el inicio de la huelga indefinida, que finalmente duró 2 días, y que tiene otro mérito, que sería el de ser la primera en 13 años. Entonces, bueno, otra opinión vertida sobre esta huelga, en este caso por un director del Centro de Minería de la Universidad Católica, llamado Gustavo Lagos, Universidad Católica con una triste historia, pues bueno, asociada a todo lo que fue la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Bueno, este señor ha dicho lo siguiente: "Los trabajadores del cobre y los de Codelco Norte, en particular, son los trabajadores mejor pagados del país. Y eso está bien porque producen mucho, pero la oferta que hizo la empresa es más de lo razonable. Y rechazar esto va más allá de todo lo razonable". Es decir, generalmente desde los medios de comunicación, el gobierno, etcétera, se está hablando de que los trabajadores mineros son, al ser de los mejores pagados en comparación a muchos otros, pues que no tienen motivos para irse a la huelga, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que sus compañeros que trabajan para la empresa privada cobran más, que es una de las primeras cosas que nos has dicho, ¿no? Claro, sí, o sea, esa es la razón principal por la que se van a la huelga. Entonces, efectivamente, o sea, lo que demuestra un poco es que el precio del cobre, la condición del mercado actual, sí permite para una mayor subida de la que está ofreciendo la empresa, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, la huelga, que se inició el 4 de enero, aunque fuese aprobada el 28 de diciembre, y terminó 2 días después, porque finalmente pues se llegó a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, en este sentido ha habido algo de polémica por parte del comportamiento de la cúpula del sindicato, ¿no? Entonces, bueno, del total de los 5.600 trabajadores que estuvieron en huelga, se hizo una asamblea para ver si se aceptaba la nueva propuesta, de la cual 2.587 la aprobaron y 1.232 los rechazaron. El resto sencillamente no fue a la asamblea a votar en ningún momento, ¿no? Esta asamblea, de todas formas, duró unas 9 horas en las que se votó. Quizá estaban al principio y se acabaron yendo o algo del estilo. Pero bueno. Entonces, la directiva sindical se sirvió del Código del Trabajo para levantar la huelga sin que la mayoría de los trabajadores votara por aquel camino, acarreando el descontento de un sector de los trabajadores. Entonces, a la salida de la asamblea, la cúpula sindical tuvo que escuchar pues desde abucheos, lanzamientos de huevos, lanzamientos de tomates y, bueno, ya pues insultos, ¿no? O verdades, como se quiera decir, llamándoles vendidos y cosas del estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas formas, la dirección nacional de este sindicato, que es el CUT, pues ha sido criticada, porque hay, bueno, como no lo hemos dicho, pero a lo mejor sabréis, Chile está ahora mismo en un periodo electoral. Entonces, pues la central sindical obrera ha apoyado al gobierno, ha apoyado al candidato concertacionista, que se llama Eduardo Frei, que es del mismo partido que el actual presidente, ¿no? Entonces, claro, tenían un poco las manos atadas a la hora de dar un apoyo más visible y más duro a esta huelga, porque realmente iba en contra de sus intereses políticos del momento. Disculpa, ¿qué significa concertacionista? Ah, es de la concertación. Es decir, Michel Bachelet llega al poder mediante una coalición, podemos entenderlo como una coalición socialdemócrata con liberales y católicos de todo, ¿no? O sea, es un poco, pues eso, están ahí concertados. Gracias y disculpa la ignorancia. Nada, nada, hombre. Entonces, bueno, la cuestión es que esta huelga, pues ellos, la cúpula del CUT, se limitaron sencillamente a declarar el apoyo y dijeron que mover las aguas, pues que podría haberle, cito, complicado el escenario al gobierno y a su candidato, ¿no? Entonces, bueno, ya la huelga terminada en 2 días, hay pocas lecturas que se puede hacer de una huelga tan corta. Quizás una lectura podría ser la del sector al que pertenece y las repercusiones que tiene esta, pero bueno, como hemos dicho antes, otra de las novedades, por decirlo así, sería que es el primer estallido de huelga que existe en esta región desde el 96. Entonces, bueno, en esta región no me refiero, perdón, al sector de la minería en concreto, ¿no? O sea, 13 años, un sector tradicionalmente bastante combativo ha estado realmente cumpliendo eso que se llama la paz social, ¿no? Entonces, bueno, esto por lo menos supone un principio, un atisbo de un futuro de algo más de conflictividad, aunque al mismo tiempo al haber llegado a este acuerdo que, aunque muchos no están contentos, parece que ha calmado los ánimos de los trabajadores de Codelco. Entonces, bueno, lo que sí que consigue esta huelga es de alguna forma desbaratar el argumento gubernamental que dice que no se pueden subir los salarios, que no hay posibilidad de salir los salarios debido a la crisis en la que se está, que la única forma, lo único que se puede hacer es congelarlo y si acaso atarlos a la productividad, ¿no? Y esta huelga de alguna forma muestra lo contrario. Al final han tenido un aumento salarial por encima de esta productividad, entonces pues realmente rompen ese argumento que escriben constantemente el gobierno y la patronal para congelar los salarios. Y bueno, ya las implicaciones en el mercado mundial de cobre, pues fueron, en fin, el cobre alcanzó este mismo miércoles sus máximos en 16 meses, después de unos datos que eran más o menos positivos, es decir, después de unos datos de nuevos pedidos fabriles en Estados Unidos que se sumaron a otros indicios de mejora económica y favorecieron la perspectiva para la demanda de metales industriales, ¿no? Otro de estos indicios será el repunte de las ventas de automóviles en Estados Unidos, que aunque aquí en España se prevé a que caigan, pues en Estados Unidos han tenido ese repunte que ha promovido algo de esperanza, ¿no? Pero bueno, aún así, el precio del cobre llegó a sus máximos en 16 meses. Ante también otro de los peligros que se estuvo viendo en la huelga, quizá también la razón por la que haya sido solventada en 2 días, es la posibilidad de falta de abastecimiento de cobre en el mercado, lo cual implicaría una serie de trabas muy importantes a muchas economías, ya que, en fin, pues el cobre pues es uno de los productos que importa principalmente China, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues si el 4% de la producción mundial se cae, pues eso supone un problema. Entonces, pues bueno, esto es ya un poco el final de la historia. La huelga está terminada, los trabajadores ya han vuelto a trabajar y nada, el cobre sigue por ahí rondando el mundo. Y como decía, muy caro, efectivamente, un material clave como muchos otros para claro. Que funcione el mundo. Aunque de todas formas de esto siempre se puede hacer la lectura, ¿no? Porque a veces uno siente alegría, ¿no? Por una huelga más o menos llevada a más o menos buen término, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una materia y de una industria de las más contaminantes de las que existen y que además del mercado que se nutren es para contaminar aún más mediante creando otro tipo de, ¿no? Entonces, siempre es un problema ese también tipo de lecturas. Es una cuestión que habría que hablar sobre soluciones técnicas que pudieran cambiar eso, ¿no? Aparte de la realidad que supone también la necesidad que existe ese material. Bueno, hay un debate mucho más complicado en torno a eso. Si os parece, escuchamos un poco de música y ¿qué vamos a escuchar, Luis? Pues ahora mismo estamos escuchando None More Black. None More Black. Ilústrame tú, por favor. No, Normal Black, no sé cómo se llama la canción ni nada. Muy bien, en cuanto termine podrás explicarnos más claramente lo que hemos escuchado. Muchas gracias. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Y nos puedes seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori, com sempre el pitjor postor, hem deixat que la cop. Bueno, pues seguimos aquí en El Delirio y como habíamos avanzado en el sumario, vamos a hablar de la situación del Cabañal, porque después de 10 años de lucha por parte de los vecinos a través de la plataforma Salveme el Cabañal, pues el gobierno, a través de una orden ministerial, ha paralizado el plan, el proyecto urbanístico tan controvertido que alargaba la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, donde se encuentra concretamente el barrio del Cabañal. Entonces cruzaría esta ampliación de la avenida Blasco Ibáñez, cruzaría este barrio de Valencia, el Cabañal. Y bueno, con lo que llevaría a un derribo de 600 edificios, muchos de ellos que son un patrimonio de un bien de interés cultural, que así se decretó en 1993. Bueno, y esta es una buena noticia que están celebrando los de la plataforma de Salvem el Cabañal, una plataforma que fue creada en 1998 con el objetivo, como he dicho, de parar este controvertido proyecto urbanístico. Y vamos a intentar repasar, porque me parece que se lo merecen, la lucha de este colectivo y sobre todo de los litigios que han tenido estos vecinos con el Ayuntamiento de Valencia. Recordemos que el Ayuntamiento de Valencia, entre otros macroproyectos que han hecho durante estos últimos años, pues puede ser la Fórmula 1 o hablemos de la Copa América, que también de alguna manera pues repercutió al barrio del Cabañal. Y en este caso vamos a ver cómo, primero vamos a escuchar una entrevista para saber quiénes son, si no conocéis a este barrio, a estos vecinos que se han movilizado, que son de todas las edades y sobre todo son población mayor, porque el barrio del Cabañal es un barrio que en los años 70 pasaba a formar parte de Valencia, cuando Valencia se expande, pero anteriormente es un barrio de pescadores con una tradición en la pesca y también en la artesanía, y la mayor parte de gente que vive en estas casas bajas que están al lado del mar es gente mayor, ¿no? Y que el ayuntamiento quiere hacer un mega bulevar en esta zona. Además, también quiere hacer edificios de más de 5 alturas. También tiene un hotel allí que acaban de construir. Y lo que más o menos llevan haciendo durante estos 10 años es alquilar esas viviendas que están expropiando a gente sin recursos, de manera que vayan apartando a los vecinos o que se quieran ir del barrio. Pero ellos siguen en pie de guerra durante estos 10 años y ahora celebran esta orden ministerial, aunque no las tienen todas con ellos, porque vamos a ver que Rita Barberá, la señora alcaldesa de Valencia, ha dicho que va a recurrir lo que dice el gobierno. Así que escuchamos primero a la plataforma de Salvem el Cabañal, y que fueron a una, concretamente es una concentración donde se reunían diferentes arquitectos y les pedían que por favor apoyaran, bueno, diferentes universidades y diferentes arquitectos apoyan lo que pide Salvem el Cabañal, que es que no se destruya, ¿no?, con este proyecto urbanístico que ha lanzado el Ayuntamiento de Valencia. Así que los escuchamos. Pues aquí estamos, Salvem el Cabañal, para hacer evidente ante el Congreso de Arquitectos y sus miembros que en Valencia desde hace 11 años el Ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, está pretendiendo llevar a cabo un proyecto urbanístico que destroza por la mitad un barrio que es bien de interés cultural, es modernista, tiene valores reconocidos en la ley y por multitud de profesionales reconocidos. Bien, nosotros estamos radicalmente en desacuerdo, primero porque defendemos las casas del barrio, su trama y su forma de vida, que quedarían radicalmente dañadas en el caso de que se llevara a término este despropósito de destrucción que entendemos nosotros del Cabañal, porque es abrir avenidas donde no las hay, construir fincas encima de casas protegidas, expulsando a la gente en unas condiciones absolutamente inaceptables. Pues están tirando hacia adelante con una política de tierra quemada, destruyendo todas las casas que pueden, las pocas que han conseguido comprar por la miseria que dan, un cuarto de su valor real, y en concreto además exponentes especiales de un valor especial como son los Miramares. Son estructuras especialmente valoradas por el Consejo Valenciano de Cultura. La alcaldesa ha empezado a destruir rápidamente, pero además elementos tan singulares como son los Miramares del Cabañal. Yo esto realmente no lo entiendo, no lo puedo entender. Me gustaría que alguien de derecho nos lo pudiera explicar. Queríamos que la profesión, los arquitectos, se enteraran de lo que está sucediendo en Valencia, ¿no? Y un barrio que es la entidad valenciana se quiera destruir cuando a 15 metros se hace por esa playa, que es imitar lo mismo en nuevo, es decir, es que es algo que no tiene sentido. Lo que no nos parece bien es que destruya el Cabañal, porque es una parte importante de esta ciudad. Escuchábamos a algunos de los miembros de la plataforma de Sálveme el Cabañal y nos vamos a remontar al año 1998, que fue en este momento cuando se crea la plataforma. Este año se hace pública la intención del Ayuntamiento de Valencia de ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, partiendo en dos el barrio del Cabañal, como bien se ha dicho, y destruyendo 1.651 casas, más de 600 edificios. En oposición, en ese momento estaba el Partido Popular en el poder y con la oposición del resto de los partidos, pues aprueba esta prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Esta demolición se realizará para la construcción de una avenida y dos calles de edificios de más de tres alturas. En la actualidad hay que decir que el 95% de las casas del Cabañal son de una y dos alturas, así como un bulevar con tiendas y negocios. Pero el drama no solamente es ese, sino que las diferentes órdenes de desalojo que están llegando a los vecinos para que abandonaran sus casas, y no solo eso, sino también las compensaciones del ayuntamiento a las más de 1.500 familias afectadas. Hay unas compensaciones que llegan a ser irrisorias porque el ayuntamiento ofreció a pagar un precio medio de expropiación de 500 euros el metro cuadrado a cambio de un realojo en casas de protección oficial a 1.340 euros el metro cuadrado, lo que quiere decir que es cuatro veces mayor el precio que tienen que pagar. ¿Y quién se encargaba? Porque todo esto, detrás de toda esta operación, es muy latente y se entiende que hay unos intereses de unos políticos y ciertos empresarios, porque en el año 2005 se crea una empresa que se llama Cabañal 2010, que curiosamente es la que se encarga de hacer las expropiaciones, los derribos y también alquilar esas viviendas que han sido expropiadas, ¿no? Esta es una empresa de dudosa ética porque es un ente que, como he dicho, fue creado en julio del 2005 bajo la responsabilidad política del conseller Blasco y del concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau. Cuenta con un capital social de 35 millones de euros en cuenta bancaria del Banco de Valencia. Un total de 11 empresas privadas forman parte activa de esta sociedad. Estas empresas son Nexo Entre Canales, Construcciones Villegas, Armiñana Promociones Inmobiliaria, Inmobiliaria Urbis, Grupo Salvador Vila, Calvi, Ecisa, Urbana Ducat, Sedesa Urbana, Edifesa, Pavasal, JIC Promociones Urbanas. Pero la otra mitad de las acciones la tienen las instituciones públicas valencianas, es decir, la Generalitat mediante el Instituto Valenciano de la Vivienda y también el Ayuntamiento mediante la empresa municipal AUMSA. Bueno, ¿y cuáles son las soluciones que, claro, porque parte de las casas fueron expropiadas en su momento, pero la solución que proponía el Cabañal, esta empresa que se crea para gestionar este tipo de expropiaciones y de realojar a la gente, como hemos visto, el precio que tenían que pagar si tienes 70 años y te tienes que ir del Cabañal, no puedes pagar otra hipoteca viviendo allí toda la vida, además de que se pierde la identidad de un barrio si dejas que se vayan todas estas personas mayores, sobre todo gente mayor. Entonces, ¿cuáles han sido las soluciones que ha dado esta empresa? Pues ni más ni menos que ofrecer la opción de una hipoteca para los más jóvenes y para los más viejos les amplía la hipoteca para que puedan seguir pagándola a sus hijos pues cuando ellos mueran. En este barrio marinero vive, como he dicho, gente mayor que lo único que tienen de patrimonio es la casa donde viven. Lo único que tienen para dejarle a sus hijos por esta casa de dos alturas a le ofrecen 50.000 euros, pero la casa de realojo vale 110.000 euros, por lo que tendría que pedir una hipoteca superior al valor de su casa actual. Y ahora vamos a escuchar a un testimonio, es una señora del... Bueno, no podemos tener el testimonio de la señora del barrio del Cabañal, Pues lo dicho, que en este momento en la plataforma de Salvem el Cabañal hay infinitud de gente de edades comprendidas entre los 60 y los 80, más de 85 años, que están viendo en una situación bastante embarazosa, en el sentido de que injusta por parte del ayuntamiento, que solo quiere remodelar el barrio con fines especulativos y con intereses privados. Bueno, y para finalizar, decir que este barrio, concretamente, pues las casas, estas casas en las que vivían los marineros, pues son casas modernistas, pero un modernismo copiado del de Barcelona, diferente, porque eran los propios trabajadores los que se hacían sus propias casas con unas baldosas de colores en las que tienen formas modernistas, y es el único lugar del Estado español donde se puede encontrar este tipo de arquitectura. Por tanto, es un poco disparatado que se emprendan este tipo de proyectos. Así que la plataforma Salvem el Cabañal confía en que esta orden del Ministerio de Cultura, que paraliza este plan de reforma del barrio del Cabañal, propicie también una rehabilitación, es decir, que no se destruya el barrio y que se rehabiliten todas las fachadas, así que no sea una apisonadora que la que pase por el barrio, que a su juicio solo provoca degradación. La portavoz de esta asociación cívica, la de Salvem el Cabañal, Maribel Domènech, ha valorado la orden ministerial, ya que culmina una lucha de 11 años de reclamación. Y bueno, si puede ser, Luis, para acabar esta breve noticia, vamos a intentar poner la canción que hemos puesto al principio, porque habla de... pues de lo que está pasando en el Levante y en toda la costa española, ¿no? De que el cemento es lo que prima y los intereses de unos pocos. Y él, concretamente, si Luis encuentra la canción, él se llama Pau Alabajos y la canción se titula Contra el Cement. Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Anem a la deriva, sembla que hem perdut el nord, hem venut el territori com sempre el pitjor postor. Hem deixat que la cobdícia ens sepulte les arrels sota muntanyes de runa. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera. Cases i més cases, centenars de camps de golf, centres comercials enormes, hotels i urbanitzacions, paradís de la rajola, pàtria d'especuladors, pirates de tretge i corbata. L'hort està devastada sense cap contemplació, mentre s'ompli les butxaques un polític qualsevol que no entén d'ideologies ni projectes de futur, que no té vergonya ni escrúpols. S'obren les paraules, és moment d'entrar en joc, de sumar les nostres forces i aturar la destrucció. És l'hora d'eixir al carrer, d'alçar la veu contra el ciment que s'apodera del paisatge. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, aquí en Radio Vela, todos los jueves de 8 a 10 de la noche. También nos podéis seguir en Radio Utopía, en www.radioutopia.es, los domingos de 4 a 6 de la tarde, y también si estáis por la comarca o por la provincia de Alicante, en Radio Activa, www.radioactiva.org. Gracias. Y nada más, nos vemos entonces en el próximo programa de aquí en El Delirio. Y un saludo, que paséis buena noche y buena semana. Hasta la semana que viene.